Bueno, pues nada, lo primero de todo, muchas gracias por venir. Gracias a Zacán también por cedernos el espacio. Muchas gracias a Energética por la confabulación para que esto sea posible, porque al final ha sido gracias a vosotros. Y muchas gracias también por darme la oportunidad a mí de presentar a Eugenio, que aparte de amigo, es una representación, ¿no?, de lo que nosotros en Carro de Combate, que creo que la mayor parte de vosotros sabéis lo que es, pero si no lo explico muy rápidamente, Carro de Combate es un proyecto de periodismo que investiga de dónde procede lo que consumimos y cuáles son sus impactos sociales y medioambientales y que promueve un consumo más responsable. Entonces Eugenio y su proyecto y su vida es un ejemplo, ¿no?, de lo que nosotros promovemos. Muy rápidamente, Eugenio García Calderón es ingeniero... es graduado en ingeniería mecánica e ingeniería de la energía, y creo que muchos ya lo conocéis porque en el año 2017-18 promovió la primera vuelta a España en bicicleta solar, reivindicando un nuevo modelo energético. Lo consiguió y está aquí, y ahí está, ¿no?, para reivindicar sobreviviste y además hay una ley de autoconsumo y... Exacto, poco después, ¿no?, se acabó el impuesto al sol y desde entonces transformaste esa bicicleta en pequeños paneles solares, que son estos cubos, ¿no? Estos cubitos, cuyo objetivo fundamental es llevar energía a aquellos que no tienen la posibilidad de estar conectados a la red, ¿no? Como nosotros todos los días nos parece muy evidente el poder tener, encender el interruptor y tener energía, pero para... La mayor parte del mundo en realidad no es así, ¿no? Y pues Eugenio lo que está intentando hacer ahora es un poco llevar esa posibilidad, esas oportunidades a otras comunidades. Y fundas Life Humanity, que es una empresa social que lleva estas lámparas al Amazonas y que ahora habéis distribuido lámparas para 6.000 personas en 7 países diferentes. Pero vamos a tener que contar cuáles son. Pero también nos va a contar lo mejor, que es... su objetivo ahora es llevar estas lámparas a 1 millón de personas en los próximos 5 años. Y te voy a dejar que hables tú, luego te interrumpiré, pero que nos cuentes pues eso, ¿no? Un poco cómo empieza tu andadura y cómo llegas hasta Life Humanity y pues este vale. Objetivo que tienes. Muy bien. Muchas gracias por la introducción. De nada, ahora ya me puedo sentar, ¿no? Sí. Qué alegría estar aquí hoy, de verdad. Es muy emocionante porque justo hace 2 años, o casi 2 años, pasé aquí con la bici solar y esta es la Sole, que algunos la conoceréis. Y tengo aquí algunas más fotos para ponernos así un poco sentimentales. Aquí estaba la bicicleta, aquí también explicando a la gente que se acercaba cómo funcionaba, ¿no?, y qué reivindicábamos, ¿no?, con este proyecto de un nuevo modelo energético. Y esto fue como eso fue el día que salimos con la bicicleta solar a recorrer el país, ¿no?, para reivindicar esa energía limpia y asequible. Es verdad que hubo un cambio de gobierno y afortunadamente hubo un cambio también de legislación y a día de hoy podemos decir que se favorece el autoconsumo, incluso hay una nueva normativa de autoconsumo compartido, que eso daría para otra charla, ¿no?, que es lo que trata más energética, ¿no?, de esa cooperativa de energía renovable y ese nuevo modelo energético. Pero hoy lo que os quiero hablar es de cómo pasé de esta situación de terminar la vuelta a España a acabar en el Amazonas con una lámpara solar. Y esta es una imagen que es un poco chocante, ¿no?, dice muchas cosas. Es el mundo, ¿no?, por la noche. Y solo las palabras. Se ve casi desdibujado África, desdibujado el Amazonas y otras partes de Asia donde hay millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Con esta motivación surgió la Humanity, de poder aportar una solución, poder aportar mi granito de arena en esa lucha que como la lucha del nuevo modelo energético, pues ya había gente antes que yo, hemos sido hombres de gigante para continuar aportando soluciones, ¿no?, enfocadas siempre a una energía sostenible y con un modelo también que cuida a las personas. Eso entraremos más en detalle. Acabé en el Amazonas a finales de 2018, justo nada más acabar la Vuelta a España. Podríamos también explicar cómo es que acabé en el Amazonas. Fue un poco más situación personal. Primero me iba a ir con la bicicleta solar hasta los campamentos del Sáhara en Tinduf. Hablé con el Frente Polisario y me dijeron que estaba loco, que no había avisado para recorrer Argelia hasta los campamentos de refugiados y llevar estas lámparas solares. Así que una vez que tuve diseñada esta lámpara solar, que luego os explicaré cómo funciona en más detalle, fui al Amazonas porque tenía la tecnología, pero me faltaba el proyecto. Y en el Amazonas recorrí durante... fueron 4 o 5 meses, desde Belén, que es la desembocadura del río, hasta Manaos, más o menos la parte central del Amazonas. Y en ese recorrido encontré que la gente que vivía en la zona rural no tenía acceso a la electricidad, y lo peor de todo es que utilizaban el queroseno. Esto es una lámpara de queroseno, y 9 de cada 10 personas que viven en esas zonas rurales la utilizan. Al final este tipo de iluminación provoca unas enfermedades respiratorias que en muchos casos derivan en neumonías, sinusitis, unas enfermedades que pueden derivar en una muerte prematura. También genera una contaminación atmosférica de 2,2 kilogramos de CO2 por cada litro combustionado. Y también afecta a las economías familiares, en el sentido de que el gasto energético que tienen representa más del 25% de sus ingresos. Y solo para tener una luz que les perjudica a ellos, al medio ambiente, y que apenas ilumina. Entonces, de nuevo, poniendo la mirada en el sol como solución, un dato que a mí me gusta mucho contar es que cada 8 segundos golpea en la Tierra la energía equivalente al consumo de toda la humanidad durante un año. Es verdad que no podemos capturar toda esa energía en toda esa superficie, pero sí que tenemos la tecnología solar fotovoltaica, la tecnología solar térmica, que nos permite aprovechar gran parte de esa energía. Y aquí, como os decía, surgió el SolarCube. Os explico rápidamente. Pues tenemos un panel solar, que es esta parte de aquí, una batería de litio interna y obviamente la parte de la luz. Cada 8 horas de sol consigue almacenar 8 horas de luz. Algunos por aquí ya la conocéis, gracias a la energética y a todas las personas que estáis aquí, que habéis apoyado el proyecto desde el principio. Pero al final, bueno, esto es como la diferencia, ¿no?, entre tener una lámpara de queroseno y una lámpara solar es muy grande, ¿no? Ilumina 10 veces más. Pero me di cuenta de que la tecnología solar por sí sola no solucionaba un problema, que era un problema de cómo garantizar el acceso a esa tecnología solar en una situación en la que tienes problemas logísticos de distribución y problemas económicos de gente que no puede permitirse comprar una lámpara solar. Entonces ahí encontré a Miraldo, y que forma a día de hoy parte del proyecto Light Humanity, y él es el líder de una comunidad que se llama Breves. Y ahí hay pues miles de familias que tienen esta situación, y él tiene una cooperativa que es de agrícola. En este caso ellos extraen el açaí, que es un fruto nativo del Amazonas, y es un fruto súper energético, súper guay. Y también Amiraldo es instalador de paneles solares, pero claro, él los instalaba en la ciudad porque no había forma de llevar esa tecnología a donde él vive, que es en la zona rural. Entonces, con Amiraldo, cuando le conocí en ese viaje, pues nos juntamos, le conté el proyecto, le enseñé la lámpara solar, me dijo, ven conmigo, ¿no? Entonces ya juntos pudimos empezar a gestionar el proyecto Luz del Amazonas, ¿no?, que es llevar la energía solar a aquellas personas que no tienen acceso a la electricidad. Primero lo que hicimos es definir qué es lo que queríamos alcanzar, ¿no? Y también un poco con la experiencia que yo había tenido en la Vuelta a España, y viendo esas cooperativas de energía renovable como energética, el sueño es poder crear una cooperativa de energía renovable en el Amazonas que sea capaz de garantizar la distribución y el acceso a esa energía. Y ya hace un año casi, creamos ya el primer punto de venta y distribución de estas lámparas solares. está gestionado por Tatiana, que es la hermana de Amiraldo, y a día de hoy Tatiana y Amiraldo siguen trabajando en ese punto de venta y distribución, pero nos estaba faltando una parte muy importante. Bueno, esto es el paso 2, sería, estos son de nuevo el punto de venta donde están ahí todas las lámparas colgadas. Aquí es como distribuimos, ¿no? Esas primeras lámparas, pues al final estamos en Amazonas, pues es con barcos. Luego iremos a los barcos, que es otro tema. Y pensamos en un plan de acceso a la energía a través de micropagos. De decir, oye, en verdad nosotros al principio hicimos unos test donando esas lámparas solares, pero sabíamos que era una solución no escalable. La gente tenía que ser capaz de adquirir esa energía de una forma sostenible en el tiempo. Para ello tendríamos que darles el acceso a esa energía solar y que pudiesen pagarla poco a poco, que dejasen de invertir en combustible fósil y ese dinero lo invirtiesen en la lámpara solar. ¿Qué pasa? Que un litro de queroseno pues vale un euro, ¿no? 5 reales, y una lámpara solar son 70 reales, entonces teníamos que financiarlo. Fue ahí cuando nació el modelo de microfinanciación, donde también en Europa lo que hacemos es dar acceso a esos micropagos a través de la tienda online. Es decir, cuando una persona compra en Europa un producto de estos para sus viajes y aventuras, lo que está haciendo es que una persona en el Amazonas, en este caso, pueda tener acceso a pagar mes a mes esta lámpara durante un año. Esto les permite que la barrera de entrada económica desaparezca, que ya desde el primer mes se ahorren dinero y tengan más energía y sea una energía limpia y sostenible. Bueno, esto es el impacto social y medioambiental de una lámpara solar, que es capaz de iluminar a una familia de aproximadamente 5 personas, evitar 156 litros, la combustión de 156 litros de queroseno al año, 2 personas que mejoran su salud respiratoria, y también hemos calculado aproximadamente con el colegio, que es uno de los que trabajamos también, unas 200 horas extra de estudio al año. Y también, esto es como el principio, ¿no? La lámpara solar, pero lo más interesante es que hemos conseguido crear un punto de venta y distribución y de formación sobre la energía solar. Esto nos permite fortalecer la economía local, hacer esa formación y generar, porque la gente en esas zonas no conocían esta tecnología, gestionar el mantenimiento, reparación y reciclado de estas lámparas solares, y luego cubrir otro tipo de necesidades energéticas. Es aquí donde está la clave del asunto, ¿no? Tenemos que generar proyectos sostenibles a lo largo del tiempo que nos permitan introducir no solo la parte de iluminación, sino todas las otras necesidades que tienen estas poblaciones, que puedan ser cubiertas mediante un modelo sostenible, tanto económica como medioambientalmente. Bueno, lo que decía Laura, al final en Amazonas hemos llegado a 2.900 personas y en otros lugares del mundo a 4.200 en el último año. Ahora os contaré en qué otros lugares estamos trabajando. Fijaos, esto es una captura de pantalla de Google Maps donde se ve los ríos que hay en una parte del Amazonas, y si hacemos zoom todavía más, pues veremos ríos más pequeñitos. Aquí está nuestro primer punto de venta y distribución, y tenemos luego otros 3 puntos deslocalizados que actúan como si fuesen distribuidores de última milla, ¿no? Que la gente no se tiene que desplazar hasta aquí, sino que también tenemos stock en estos lugares gestionados desde aquí. Y en esta le llaman isla porque está rodeado de agua, pero en verdad pues es en el Amazonas. Ahí pues hay 24.000 personas. Y tenemos que conseguir llegar ahí lo antes posible, pero no solo con una solución que sea una lámpara solar, eso es el principio, sino con unos sistemas más avanzados que os contaré a continuación. Como os decía, cuando acabó, ¿no? Volví del viaje al Amazonas, ya hemos hecho 4, cuando volví al viaje, de primer viaje al Amazonas, y empezamos a comunicar el proyecto aquí en España, aparecieron diferentes ONGs españolas que trabajaban en otros lugares del mundo donde tenían un problema similar. Entonces, por ejemplo, con agua de coco en Madagascar iniciamos un proyecto de 200 lámparas solares para una escuela. ¿Por qué para la escuela? Porque, por ejemplo, en Madagascar y en África es un problema totalmente diferente al del Amazonas. Y es que la barrera económica es tal que incluso si le financiamos una lámpara solar a 2-3 años, no son capaces las personas de pagar 50 céntimos al mes para tener ese acceso. Prefieren estar a oscuras. Nos encontramos en situaciones donde la gente no consume ningún tipo de energía, o si lo consume es energía que le da la naturaleza, como por ejemplo una hoguera, ¿no? Para cocinar o para iluminarse. Entonces estamos en un tipo de situaciones donde tenemos que buscar el apoyo de, por en este caso, con agua de coco, de ONGs y de, por ejemplo, colegios, para poder garantizar el acceso a la energía. Y en este caso, pues en Madagascar en concreto, el colegio es la dueña de esas lámparas solares y hemos creado una biblioteca de lámparas solares donde los niños pueden llevarse a la casa y también por méritos educativos y académicos pueden incluso tener una de forma permanente. Luego también hemos llegado a Mozambique, a Kenia, a Filipinas, a Camboya y otros lugares, pero donde digamos Light Humanity está de forma transversal es en el Amazonas, es donde podemos seguir avanzando e investigando estos productos y replicar la metodología de distribución y tecnología en otros lugares. Como os decía antes, así es como surge el modelo, porque yo al final quería conectar, si volvemos al recuerdo del mapa anterior, donde veíamos una zona muy iluminada, que era Occidente, y una zona poco iluminada, ¿no?, que era América Latina, África y Asia, partes de Asia. Y yo creo que tenemos tanto el deber como la libertad de apoyar desde Europa aquellas zonas que son más desfavorecidas por A o por B. Entonces, a mí me atraía mucho la idea de poder conectar que aquí en Europa también se utilizase energía solar y a la vez que estuviésemos apoyando proyectos de acceso a la energía en otros lugares del mundo. Por eso lanzamos la tienda de productos de energía solar, que luego han ido apareciendo otros, que están enfocados en este caso pues para este de aquí. Es ya una versión de la lámpara solar un poco más fuerte. Tiene también el panel fotovoltaico un poco más grande. Y todo esto es una batería que permite cargar hasta 2 teléfonos móviles. Lo puedes conectar al sol con este pequeño panel solar, pero es demasiado pequeño y daría solo para un poco de carga de móvil o para la luz. Si lo quieres cargar el teléfono móvil por completo con la energía del sol, lanzamos el Solar Folder este, que es ya un panel solar de 10 vatios, muy sencillo, con la salida USB, lo conectas a tu teléfono móvil o a una batería externa y permite cargar el teléfono en solo 2 horas. Es decir que lo enfocamos de tal forma que aquí en España, al menos en nuestros viajes, aventuras o incluso por la noche para leer, pudiésemos tener una energía más limpia a la vez que estábamos apoyando un proyecto de acceso a la energía. Y así fue como surgió el e-commerce, ¿no?, donde recaudábamos los fondos, formábamos, creábamos esos puntos y dábamos acceso a la energía. Siempre cuando tomamos una decisión buscamos que tenga un impacto social y medioambiental positivo, que sea sostenible a lo largo del tiempo y que tenga una escalabilidad, porque estamos hablando de un problema de acceso a la energía que afecta a 1 de cada 7 personas en el mundo. Como os decía, estos son los 3 productos, SolarCube, SolarBank y SolarFolder, donde por cada compra de uno de ellos, como os comentaba, estamos financiando esos proyectos de acceso a la energía y dando acceso a microfinanciación a las familias. Aquí pues tengo un poco las, como los tenemos aquí, yo creo que, mira, aquí lo que decía, ¿no?, que se enchufa ahí el teléfono. Claro, después de... Esto es un poco anuncio, porque todavía no está publicado. Al final nosotros, desde Light Humanity, hemos ido creciendo, ¿no?, y la gente nos ha ido apoyando. Y tenemos la capacidad de lanzar otros proyectos, no solo el del Amazonas, ¿no?, como os he contado antes, en otros lugares del mundo. Y también la capacidad de desarrollar otros productos o servicios de energía solar aquí en Europa. Entonces, la mejor manera de comunicarlo, hemos pensado que es a través de una plataforma para compartir la energía del sol. Esa plataforma tendrá proyectos, por un lado, y productos y recompensas de energía solar, por el otro. La idea es que la gente pueda consumir, incluso en un futuro, puede ser que Energética se anuncie aquí, en esta plataforma de energía solar, y que tenga el céntimo solidario, imagínate, que va destinado a uno de los proyectos. Es decir, que aquí ya no hay límites, ¿no? Es decir, la idea es conectar cómo consumimos la energía aquí en Europa, en esta abundancia que tenemos de energía, con cómo hacemos que esa energía llegue a otros lugares del mundo, buscando esa parte de compartir la energía del sol. Tendrá un estilo crowdfunding. Los proyectos de acceso a la energía son para toda la vida. Es decir, en el Amazonas vamos por la fase cuarta. Es decir, que primero empezamos con las lámparas solares, luego con la creación de esa asociación y cooperativa, luego con la distribución a otros lugares. Ahora tenemos que introducir nuevas tecnologías. Es decir, que nunca acaba, ¿no?, el acceso a la energía. Entonces, por fases lo dividiremos y decimos, oye, pues ahora queremos traer los sistemas para cargar teléfonos móviles. Entonces, nos proveeremos de la comunidad Like Humanity para que la gente, para incentivar a la gente a que contribuya de forma altruista o con una recompensa. Esa recompensa, de nuevo, son productos que podemos utilizar aquí en Europa. Estoy hablando mucho, me estoy ya quedando sin voz, eso es mala señal. Pero bueno, como quería explicar la foto y luego ya pausadamente me podéis preguntar cualquier cosa y debatimos. Lo que os decía de que es un reto el acceso universal a la energía, y os quiero mostrar algo que es muy impactante. Este es el plan maestro de electrificación de Ruanda, un país en África. Y tienes diferentes, no sé si se ve muy bien. Digamos que está la conexión a la red eléctrica. No sé si se ve muy bien, que serían como esas líneas que están por aquí, de diferentes voltajes. Y luego están lo verde son mini redes, es decir, en estos lugares donde no existía una red eléctrica, se han dado cuenta de que el modelo europeo occidental de electrificar a todos los lugares es más costoso que hacer sistemas más aislados de mini redes, ¿no? Es decir, pues la red llega hasta aquí, pero para abastecer a esta población hacemos una mini red. Y esa mini red puede ser abastecida de energía renovable también. Y lo más curioso es todos esos puntos morados que veis ahí, son sistemas domiciliarios únicos. Es decir, son familias que tienen sistemas como estos de aquí. Es decir, que ni siquiera una mini red o la red eléctrica es capaz de cubrir su necesidad a menor coste y servicio que esos sistemas domiciliarios. Ahora os voy a explicar un poco más en detalle qué es un sistema domiciliario de energía solar. Pero para que os hagáis una idea, os quedéis con la pantalla, con la imagen de, fijaos la cantidad de sistemas morados, ¿no?, que tenemos, que son puntitos de energía distribuida. Eso sería un poco parecido, pero más haciendo zoom, pues tenemos estos puntos que, como veis, la red no es capaz de llegar a esta zona, por ejemplo, y tenemos un montón de casas que tienen sistemas domiciliarios. Aquí, fijaos, tenemos mini redes, pero un montón de sistemas domiciliarios. Y es aquí donde entra la parte de, dentro de Like Humanity, queremos apostar por este acceso a la energía. Estamos en proceso de formar parte de la mesa de acceso universal a la energía, para seguir aprendiendo y aportando soluciones en este ámbito. Aquí un poco esto está como desenfocado, no sé si se ve bien. Bueno, se ve bien. Se ve bien, ¿no? Las aplicaciones de energía solar son muchas. Hemos empezado con la iluminación, con el Solar Cube. Luego tenemos la parte de móvil, que tenemos el Solar Bank y el Solar Folder, estos dos de aquí. Y luego lo que estaba comentando del sistema domiciliario, a ver si os voy a enseñar una foto, sería como algo parecido a esto. Cuando ya tienes un panel solar fijo en el techo del tejado de tu casa, tienes el regulador solar y la batería, y tienes diferentes aparatos, como pueden ser luces, radios, pequeños refrigeradores. Y lo increíble de esto es que la tecnología ya existe, hay empresas que se encargan de hacer esto, como Azuri. El software también para controlar el sistema de pagos existe, pero lo más complicado es hacerlo llegar a esos lugares y que esas familias se lo puedan permitir. Pero esto ya es escalable, es decir, que tú puedes empezar con un panel pequeñito, pero es modular. Puedes poner otro y te sirve la batería y el regulador. O puedes poner más luces y te sigue sirviendo la instalación. Es decir, que puedes ir poco a poco garantizando el acceso a la energía con sistemas domiciliarios más avanzados. Esto ya nos permitiría garantizar el acceso al internet, a los ordenadores, a las escuelas, también a una radio. Pero luego tenemos otro tipo de aplicaciones, como puede ser abastecimiento de agua, combustible solar, conservación de alimentos, movilidad, que ahora entraremos un poco en detalle. Vale. Eso es como quedaría el... En la siguiente campaña del Amazonas, que iremos en abril-mayo, vamos a probar estos sistemas. O sea, ya tenemos el proveedor tecnológico. Vamos con Amiral y Contatiena a testear por lo menos 100 sistemas de estos en 100 casas. Y lo divertido y lo interesante de estos sistemas es que puedes gestionar los pagos de forma mensual. Y no sé si habéis visto, aquí tienen un sistema de un código. Entonces, cuando la persona ha pagado ese mes de energía o esa cantidad de energía, Tatiana o Amiral les proveerán un código para que puedan desbloquear su dispositivo. Es decir, estos sistemas serán, digamos, ¿cómo decirlo? Sí. O sea, la cooperativa tendrá la propiedad, me salía, la propiedad de estos sistemas, ¿no? Y son las personas las que harán uso, ¿no? O sea, está el propietario, que es la cooperativa de energía renovable, y los usuarios, que serán los que pagando mes a mes podrán tener acceso a la energía. O sea, es un cajero de energía. Sí. Es decir, que tú tienes... aldea, es un cajero. Que hay una aldea de energía y tú lo enchufas. Claro, pero está en tu casa, el cajero. Sí. Ah, o sea, no está en la comunidad. No, está en tu casa. Es como nuestro contador que le pagas todos los meses. Eso es. Eso es. En vez de pagar factura, desbloqueas. Eso es. Prácticamente. Eso es. Para desbloquearlo tienes que pagar un poco según la energía que vayas a consumir o para desbloquearlo de forma completa, y pagarlo a tu cooperativa de energía renovable local, ¿no? Sería como, porque claro, ellos no pueden permitirse tener este sistema, ni hacer el mantenimiento, ni todo el servicio que requiere, ¿no? Entonces la cooperativa se tiene que encargar de ir adquiriendo sistemas y poniéndolo en la casa de los socios, y encargarse de la operación, mantenimiento y gestión de los cobros de los mismos. Porque al final la idea es generar una estructura social que nos permita ir avanzando en nuevas aplicaciones de energía solar. Es ahora lo que viene, lo siguiente, que también, en relación a lo que comentabas, de ese cajero igual más comunitario. Es que no lo había entendido muy bien. Entonces, lo que consiste es en ponerle esa instalación en su casa, que no es suya, y entonces él va cogiendo lo que puede. Claro, al final acabará siendo suya, sí, al cabo, sí, igual, sí, de 5 años, sí. Pero de momento es propiedad de la cooperativa, y para impedir los impagos, digamos que cuando esas personas han conseguido pagar, se desbloqueará el sistema. También es verdad que con los temas de los impagos, lo que hacemos nosotros es agrupar a las personas en grupos familiares, ¿no? Pues siempre están juntos en un mismo río, una misma zona. Pues está el padre, la madre, y los sobrinos, los tíos, los abuelos, y están todos juntos, ¿no? Y lo que hacemos es, oye, si hay alguna familia que no puede pagar una cuota de una lámpara solar o una cuota de estas, que sean las otras familias las que apoyen a esta situación familiar local, para que no se quede sin acceso a la energía, ¿no? Si tenemos un compromiso ahí entre que sea sostenible, ¿no? Es sin ánimo de lucro, al final es una cooperativa, ellos mismos son... Pero la cooperativa altruismo tiene... y egoísmo, porque es... Claro. No todos somos buenos. Claro, eso es. Hay gente que se puede aprovechar, ¿no? Entonces, efectivamente. Hay que tener especial cuidado, ¿no?, con los sistemas de pago y el modelo económico y social que generes, porque puedes tener situaciones de gente que se puede aprovechar, o gente que igual no tiene la capacidad de pagar esa cuota, y tenemos que solventarlo con una red que pueda apoyar a esa persona. Y yo quería preguntar una cosa. ¿Y la garantía del saneamiento de esa cooperativa, por así decirlo? O sea, que dices, ¿y la cooperativa tiene que solventar un problema tecnológico, un problema de producción, acaparar más energía solar? ¿Es el nombre de la cooperativa? ¿Cómo sería? ¿A partir de qué nombre? Sí, a partir de Amiraldo, que ella tiene... Sí, Amiraldo creó la cooperativa agrícola hace 15 años. Entonces, Amiraldo tiene ya un proceso. Porque claro, una cooperativa... No, claro, eso es un... Es lo más complicado, ¿no? Es que yo viajo mucho a América Latina. No, sí, sí. Y las cooperativas pueden salir mal. De hecho, en Perú tienen mucho trauma con las cooperativas. Y o escuchan la palabra cooperativa y no quieren oír más del tema. Porque tienen un poco no de trauma. No se comprometen con la fidelidad, tienes que tener un embrión que sea sano. Sí, y de hecho al principio el embrión pues son pocas personas. Por eso. Y son pocas personas que están comprometidas. Sí. Pero en vez de hacerlo a través de una empresa privada que provea este servicio, pensamos que esta forma puede ser más interesante, sobre todo de cara a lo plazo. Instalación en el propio país de personas, porque esto... A ver, la labor de las ONGs y de agentes de fuera del propio país pues también está muy de los que realmente padecen. Sí. Y yo quiero dejar de... O sea, yo le digo a Miraldo y a Tatiana que no tiene que consultarme a mí para tomar decisiones a nivel local. Y a mí perfecto. O sea, que ellos... Sí. Yo tengo mi residencia en Madrid y yo no voy a vivir en el Amazonas. Entonces, ellos tienen que empezar... Yo les voy a dar todo el apoyo de formación, incluso si queréis venir a alguno de energética les damos apoyo sobre cooperativas de energía, pero simplemente es un acompañamiento y una parte de apoyarles en nuevas tecnologías, la parte de distribución internacional, distribución nacional, sistemas de cobro, software, pero obviamente ellos tienen que tomar el control y también confiar en que las personas que estén ahí tienen la capacidad, ¿no?, o la moralidad de hacerlo bien. Claro, os pongo esta imagen porque trabajamos mucho con las escuelas y cuando empezamos a trabajar con la lámpara solar nos dimos cuenta de que la lámpara solar era la punta del iceberg de un problema muy gordo, que era una dependencia de combustibles fósiles. Esta es una imagen de una escuela del Amazonas que está justo enfrente de nuestro punto de venta y distribución, y debería haber aquí 20 niños y hay 2. Y el problema es que estamos a final del mes y se acaba el combustible. Entonces, cuando se acaba el combustible, el barco que viene a recoger a los niños no tiene cómo recogerlos, y los que no pueden llegar remando o con su propio barco o diésel, pues se quedan en casa. Y esto ocurre todos los meses, pues algunos meses el día 18 ya no hay escuela, otros el día 22. Claro, cuando yo vi esto dije, me cago en la leche. Al final la lámpara solar, como decía, es la punta del iceberg, y la iluminación pues es la punta del iceberg de todo lo que hay de una estructura de dependencia energética que afecta transversalmente en la salud, educación y desarrollo de una población, ¿no? Pero bueno, también afortunadamente la vida me ha puesto en otras situaciones, que es construir vehículos solares, ¿no? Estos son, después de la vuelta a España, el Light Humanity también nos han dicho, oye, ¿por qué no haces una bici solar? Estos son una empresa de ciclomensajería en Madrid, se llama Mensos, de una flota de 30 vehículos para repartir, y hemos puesto unos paneles solares para alimentar el motor, la batería eléctrica y otros sistemas de GPS y refrigeración. También estamos con otra empresa, se llama SunPower, también nos llamó para proveer, que la Humanity fue el proveedor del sistema solar de este vehículo, que es como un vehículo que va a ser de car sharing, ¿no?, que tú puedes desde la aplicación desbloquearlo, y lo bonito es que no tienes que cambiarle la batería todas las noches, sino que con el sol se va recargando. Es un panel solar ya bastante grande, 250 vatios, que permite abastecer este tipo de vehículos. Entonces, pues dije, pues voy a hacer un barco solar, porque ya... Y lo chulo es que ahí ya los barcos los construyen ellos con materiales locales, con madera. Y entonces me puse a investigar y los paneles ya los tengo, los sistemas solares, las baterías también con E13, que es una empresa de aquí. Habría que igual buscar una más local. Y nos pusimos a diseñar cómo sería este barco solar. Para que los niños vayan al colegio. Para que los niños vayan al colegio. El tema es que hay en ese municipio, hay 100 barqueros, porque hay 100 escuelas, ¿no? Y el municipio se está dejando pues unos 15 millones de euros al año en combustible de estos barcos. O sea que si hacemos un barco solar que realmente pueda cumplir un servicio, también estaríamos en un, podríamos ir con el ayuntamiento y generar y replicar estos barcos solares. Entonces el plan es hacer uno o dos, testearlo durante un año, ver cuál ha sido el output y ver cuáles son los costes y poder reemplazar esos vehículos de combustión por barcos solares, ¿no? Ese sería el motor fuera borda, que tendría dos de ellos, que es eléctrico. Y espero no tener que darme la vuelta a España en un barco solar para acabar con los... Mi padre me mata. O le matas tú a él. O le mato. También, es verdad. O sea, lo que planteas en un principio es, o sea, crear, diseñar un barco solar, una instalación para un barco, ¿sabes? Claro. Y luego hacer una empresa de servicios energéticos, o sea, lo que tú te gastas en gasoil, me lo vas a dar a mí, y bueno, testeando, ¿tú cuánto calculas? En 3 años tendrías las esas, en 5, ¿sabes? Hay otra pregunta. Sí. Posiblemente, es decir, ¿qué grado de implicación hay de la administración? Porque la administración es la que está pagando esos servicios. ¿Habéis encontrado reticencias? Sí. ¿Habéis encontrado apoyo? Desde el principio, desde que yo llegué, lo primero que hice cuando llegué a Breves, que es porque tiene una ciudad, ¿no?, que viven 50.000, no, 25.000 personas, y luego la zona rural donde viene otras 25.000, ¿no? Entonces, el municipio en total son como 50.000 personas. Y lo primero que hice fue llamar al ayuntamiento y hablé con el alcalde y le dije, oye, este es el proyecto de la Humanity, tal, tal, tal. Ah, genial, muy bien, tal, y nos dieron barcos para hacer la distribución, nos apoyaron, tal. Se hicieron la foto, la subieron a Facebook, muy bien. Cuando volví en la segunda fase, ahí no me recibía nadie. Ya habían hecho las fotos, ya había pasado la ola de las lámparas solares y estaba en otra historia. Entonces, y es verdad que hay que trabajar con la municipalidad, con las administraciones, pero como que hay que ponérselo muy fácil, ¿no? Que para desarrollar el barco solar sé que no voy a contar con el apoyo de la administración, al menos para los primeros, que luego para llegar a los 100 pues toca tener el apoyo del municipio, del estado federal y del gobierno nacional, porque es mucho dinero y es un proyecto gordo, pero sobre todo también tener apoyo desde aquí, desde España, porque es donde igual yo tengo también desde la última tengo más facilidad para poder tener esa parte técnica y de fondos para poder llevarlo ahí. La idea es que esa cooperativa de energía renovable vaya poco a poco creciendo y haciéndose cargo de estos sistemas y servicios. Es decir, no solo será el barco solar, sino también será esa mini red donde poder enchufar el barco solar, que no haga falta que tenga los paneles solares en el techo, porque aquí está diseñado para que los tuviese aquí. Sí. Es que esa mini red, que haya diferentes puntos de carga de vehículos eléctricos, porque ahí todo el mundo se mueve en barcos, y el ruido que hacen esos barcos también es horrible, o sea que también traería de nuevo la calma, no solo la parte medioambiental, sino, bueno, también es medioambiental, ¿no?, el ruido, traería la calma a la Amazonas. Y de repente me he embarcado en unos proyectos que se me escapan de las manos como persona y que tengo que crear un equipo, tengo que crear una serie de aliados, de apoyos. Por eso es la plataforma de acceso a la energía, porque para poder comunicar esto de una forma efectiva y que la gente pueda contribuir y además recibir algo a cambio también aquí en Europa, ¿no? Es como haciendo malabares para que todo tenga sentido y que seamos capaces de cumplir nuestros sueños de poder llevar la energía solar a todos los lugares del mundo, o incluso que seamos referencia y que nos digan y que nos copien los barcos solares y que lo empiecen a hacer en otros lugares. Incluso llegará un momento, igual dentro de 10 años, que lo que se aplique en el Amazonas se pueda aplicar aquí en Europa y podamos aprender de sus modelos y aprender de que, oye, pues en el Amazonas hace nada no tenían acceso y mira ahora el sistema de red, el sistema social que tienen de compraventa de energía, intercambio de energía, de movilidad, de iluminación, de tal. Es decir, que también nos pueda servir a nosotros para aprender, porque también tenemos un reto muy gordo aquí en España de cambiar el modelo energético. Y lo bueno es que ahí no hay nada, entonces es como un papel en blanco y, oye, ¿cómo hacemos una red de distribución de energía solar para que sea sostenible, social? Entonces es como un reto en el que nos hemos embarcado. Yo no lo he elegido, la vida me ha ido llevando hasta aquí, de verdad que yo no he tomado ninguna decisión consciente sobre voy a hacer barcos solares, sino que poco a poco, pues sí, ha ocurrido esto y tengo que hacer esto, ¿no? Y es por eso que necesitamos esa plataforma de acceso a la energía que podamos desde la abundancia de Europa poder apoyar estos proyectos. No, yo voy a añadir además que no es solo, ¿no?, que desde la abundancia de Europa podamos apoyar algo que parece, ¿no?, que es como un poco la idea clásica de la ONG de vamos a apoyar a estos pobres que no tienen acceso. No, es que realmente a nosotros nos interesa también hacerlo, ¿no? Porque no solo lo que decía Eugenio, podemos aprender mucho de ellos sobre cómo reorganizar todo nuestro modelo, es que, por ejemplo, ¿no?, una comunidad como la del Amazonas al final es propietaria y es guardiana de un recurso natural vital para nosotros ahora mismo, que es el Amazonas, que son todos los bosques tropicales, lo mismo pasa en Asia, ¿no? A nosotros nos interesa que todas esas personas, que todas esas comunidades tengan pues, los recursos suficientes como para no tener que ejercer una presión sobre esos bosques tropicales. O tener que irse a la ciudad y dejar. O tener que irse a la ciudad, ¿no? Nos interesa su papel y nos interesa de forma egoísta, porque al final vamos a depender también mucho de toda esa labor que ellos hacen. Yo hace, en la COP, por ejemplo, hablaba con una persona que trabaja con comunidades en el Amazonas, de indígenas, y él lo que decía es, a nosotros no se nos reconoce nuestra labor como guardianes del Amazonas y estamos prácticamente capturando un tercio del CO2 ahora mismo. Es como, a nosotros nos interesa, ¿no? Y yo creo que por eso es muy importante también apoyar este tipo de proyectos, no de forma caritativa, sino incluso de forma egoísta, ¿no? Una cosa, el tema de las baterías, porque yo siempre que veo el tema de la energía solar, me voy a las baterías, a donde sacamos esas baterías. Sí. Y los residuos, lo que luego también se generan, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no, siempre como que la energía solar se está ocupando tal y cual, y siempre me tengo así como la cosa esta de la batería. No, totalmente, al final una energía limpia, pura y dura, no existe. No solo la batería, sino la fabricación de ese panel solar, que es una materia prima que estaba en la naturaleza y la has transformado hacia algo que es artificial. Y con la batería lo mismo, ¿no? Tienes unos recursos que tienes que transformar, consumir energía para transformarlos, para luego poder almacenar energía y esos recursos, pues esa batería tiene una vida útil, ¿no?, que luego tienes que saber prolongar lo máximo posible, pero luego tienes que poder reciclar y reutilizar de otro punto, ¿no? Por eso es tan importante desde el principio tener un plan, ¿no? Pues nosotros sabemos que estas baterías de litio son súper pequeñas, pero que si las multiplicas por 10.000 son muchas baterías. Sí, las podemos pasar para que la gente lo vea. Estas baterías al final, como las del teléfono móvil, cuando llevas 2 años con un teléfono móvil, ya notas que la batería no aguanta lo que aguantaba antes, ¿no? Pierden aproximadamente un 5% de capacidad, entre un 5 y un 10 acumulado. Es decir, que dentro de 5 años, si antes almacenaba 100 unidades de energía, pues luego almacenará 30, 40. Seguirá funcionando, pero lo bueno es que podemos reemplazar esa batería y prolongar la vida útil del producto, porque el panel solar durará 25, 30 años, la luz LED son 50.000 horas y el ABS, que vamos a hacerlo reciclado también, pues también durará 40, 50 años antes de que se descascarille o se rompa. Entonces, la batería es un punto clave en todo esto, porque estamos hablando de sistemas aislados, sistemas que no tienes acceso a la red eléctrica y que tienes que tener un plan de reciclado y mantenimiento de esas y de reparación de esas baterías y de esos sistemas. Y yo creo que en España lo estamos viendo, bueno, en Occidente nos estamos viendo un poco locos con el tema de los vehículos eléctricos. A mí algo que me chocó muchísimo, por ejemplo, cuando, no sé si conocéis a la empresa Tesla, que hace vehículos solares, o sea, vehículos eléctricos, y sacó un vehículo, que era el último, que era súper grande, que pesaba 4 toneladas, ¿no? Era un vehículo eléctrico, sí, pero era un tanque, no sé cómo se llamaba el modelo este, el Cyberpunk, no sé cuándo. Entonces, como que, efectivamente hay que hacerlo con cabeza. Si tú te pones a poner baterías a todo, y no tienes ningún tipo de control sobre la eficiencia de esos sistemas, ni sobre cómo vas a reciclarlos, ni de dónde provienen, entonces volvemos a caer en la misma crisis ecosocial que tenemos hoy en día, de abusar de los recursos sin tener en cuenta la sostenibilidad del planeta. Entonces, es verdad que nosotros, y también por ejemplo tenemos un dilema moral muy fuerte a la hora de llevar acceso a la energía a personas que a día de hoy no utilizan energía. Por ejemplo, en Mozambique o en Madagascar. En el Amazonas estamos más tranquilos porque utilizan combustibles fósiles y nosotros al final hemos calculado que una lámpara solar que lleve 3 meses funcionando ya compensa todas las emisiones de CO2 de su fabricación y distribución, porque es tal la ineficiencia que tienen del sistema de quemar combustible para iluminarse que tiene mucho sentido, ¿no?, en comparación con los 10 años de duración, 10 o 15, ¿no?, depende de a veces que lo recambies. Pero es verdad que en otros lugares donde no tienen energía, que no están contaminando o consumiendo nada, tiene sentido que, claro, hacemos el sacrificio, ¿no?, también medioambiental, porque tienes que, si les provees de acceso a la energía, te vas a cargar por un lado el planeta, aunque sea con energía renovable. Tiene sentido hasta qué punto, ¿no?, vas a garantizar el acceso a la energía, porque como hemos visto, no para. O sea, y esta gente tiene las mismas expectativas de nosotros con la energía. Iluminación móvil, portátil, ordenador, radio, cocina, abastecimiento de agua, conservación de alimentos, movilidad, conservación de medicinas, calefacción, refrigeración, electrodoméstico, lavadora, tal. ¿Cuándo paramos? ¿No? Y eso es un poco un tema complicado para nosotros. Siempre lo vemos desde el punto de vista de, oye, ¿esto que estoy haciendo en general es positivo o no? Entonces, cuando tenemos dudas, no lo hacemos. Pero cuando lo tenemos claro, sí. Una curiosidad, ¿qué tal os lleváis con los que venden el queroseno? Justo los que venden el queroseno ahora venden lámparas solares. Es decir, que son personas que son emprendedores locales, que tienen como ultramarinos, y lo que os decía de esos puntos de venta que estaban en azul en el mapa, esos son puestos donde venden de todo tipo de artilugios para abastecer comida y necesidades, y también tiene la lámpara solar. Y están formados para que las personas que vengan puedan conocer el producto y puedan hacer los pagos mensuales. Es decir, que ellos también entienden y ellos las utilizan en casa. ¿Entienden? No, pero yo me refería al distribuidor, al que lleva el queroseno. Ah, pues ese nos odiará, claro. Pero bueno, todavía somos muy. Yo creo que igual ni nos conocen. O sea, igual no notan mucho. Pero cuando entren los barcos solares y demás, pues igual ya sí que nos odia un poco más. Está bien. Y entonces las lámparas es lo mismo que el sistema domiciliario, también tiene una cuota, no compran la lámpara, compran el uso. La lámpara sí que cuando ya ha cumplido un año de pagar las cuotas, ajá, ya es suya, ¿no? Simplemente es una financiación. Sí, es una financiación, o sea, es suya desde el primer momento. Sí. Es verdad que el sistema... tiene mucho sentido, que vas allí a su casa, devuélveme la... Se la quitas. Claro, no, ya. Pues es que desmontar eso, tener un código, vale, pero una lámpara... Claro, la lámpara no puedes desactivarla. Claro, lo bueno del código es que te permite ser generoso por un lado, pero precavido por el otro. Es decir, te pongo el sistema, pero esto hay que pagarlo, ¿sabes? Es que estás pagando un dinero por el que lo sé, ¿no? O sea, tienes que desplazar esos ingresos a pagar esto y que va a ser tuyo a largo plazo, ¿no? Pero de momento es nuestro. Y cuando no pagues, pues no lo podemos llevar, ¿no? Si no lo quieres, se lo ponemos a otra familia. Pero hay que tener ese tipo de restricciones, ¿no?, para que sea sostenible, si no, es una locura. Nos has hablado de la iluminación y que utilizan el queroseno. Prácticamente todos tendrán un teléfono móvil. Bueno, no te creas. En estas regiones igual un 25% tiene un teléfono móvil. A ver, te quiero decir, bueno, sí, tendrán una radio, tendrán televisión, que utilizan generadores, o sea, o hay una red... o hay microredes, o sea, ¿cómo está el tema de la energía en esas comunidades? En los pueblos, en lo rural, y en ese pueblo de 25.000, ¿le llega a la red, se la cortan? ¿Sabes un poco cómo funciona? O sea, aquí cuando hablaba de esto... Pero también estamos hablando de Brasil, digamos que es un país... que podría, sí. Que es potente, o sea, no... Sí. No es Mozambique con las personas del otro lado, sino es cómo está la situación. Gente, claro, pues hombre, el Amazonas puede ser un poco sí. Particular. O sea, uno de cada 10 es los que no están aquí, sí que tienen, por ejemplo, un generador diésel. Claro. Y ahí, pues, lo tienen enchufado y consumiendo una barbaridad. Y ahí, pues, le conectan las luces, ¿no? Tienen un transformador, tal, y con corriente alterna le conectan las luces, la televisión, la radio, el equipo de música, lo que sea. Y es, pues, son 1 de cada 10 que tienen capacidad de abastecer de combustible a esa máquina que no para de tragar, ¿no? Y lo enchufan 2 horas al día, pues para ver la telenovela o lo que sea, o para tener luz, o anoche el partido, lo que sea, y la gente se agrupa, ¿no? En esos, sí. El que tiene televisión, pues tiene una gente que viene a ver la televisión. Le salen amigos por todas partes. Claro, salen amigos, eso. Y lo mismo con los barcos. El que tiene dinero, pues tiene un motor a diésel, el que no va remando. Sí, a lo que me refiero es, o sea, está bien, ¿sabes? Crear una microred o incluso el propio, ¿sabes? Pero tienen sus costumbres, que es esa, la que has dicho tú. O sea, van a ver el chisme todos a uno. Tal vez hay que empezar por ese, ¿sabes? Porque tú no, son sus costumbres. Luego ya. Y viene hasta bien, es como el bar en España que socializa. Sí, sí, sí, totalmente. Su sitio sociable, de hecho, es ese sitio. En el punto de venta de la cooperativa Miraldo tenemos una instalación de paneles solares. Sí, para el mercado. Que es una red bien hecha y gorda, donde también tenemos la televisión y vienen los niños a ver la televisión o lo que sea. Y también tenemos un refrigerador, tenemos acceso a internet. O sea que ahí tenemos una red, eso sería lo ideal para todas las casas o los cúmulos de casas, ¿no? Mini redes que tengan, pues, cada 5 casas una instalación de energía solar, unas baterías y que puedan compartir. Pero esa mini red, claro, son 5.000 euros, ¿no? Y estamos hablando de los sistemas domiciliarios, son aproximadamente 120 euros, 150. Entonces la diferencia es abismal, ¿no? Y llegaremos en algún momento. Y un país como Brasil podrá llegar a esas personas, quizá, a poder tener ese sistema más grande, como dices tú, de empezar por las mini-redes. Pero nos hemos centrado en los que no tienen nada, ¿no? Pues lo más sencillo, una lámpara solar, toma, deja de la lámpara de cosas, ¿no? Y poco a poco vamos escalando, toma, el móvil, cárgalo así, ¿no? Luego la siguiente, conservación de alimentos, tal, movilidad. Entonces, como que poco a poco, y luego llegaremos a esas mini-redes, ¿no? Pero es verdad que es una tarea que nunca acaba, es never ending, y a veces que es complicado también saber por dónde ir, ¿no? También nos dejamos guiar un poco por lo que nos demanda la gente. La gente, de hecho, cuando enseñamos estos productos, nos los demandaba. Y cuando les hablamos de barcos solares, no se lo creen. Esto, sí, sí, me encantaría que mi barco funcionase con el sol, pero no te creo, Eugenio. Cuando lo vean y lo prueben, todo el mundo va a querer un barco solar. Es que no es su costumbre, sí, es su necesidad. Yo quería plantear una cuestión. ¿No habéis pensado que en América Latina, ahora mismo, las ciudades tienen un peso enorme? Es decir, una ciudad como México, como Lima, como Río de Janeiro. Sí, Sao Paulo, sí. Sao Paulo, esas grandes ciudades. ¿No podrían también aportar de sí, esta sí, forma sí, que podamos aportar nosotros? Porque las clases medias se han desarrollado mucho. Sí, sí, sí, de hecho. En América Latina en los últimos 20 años. Sí. ¿No? Pero mucho. Sí, sí. De hecho, una familia de Sao Paulo sí, nos apoya eso es. A tope. Para que la solidaridad sea también entre claro, ellos. La plataforma estará no solo en Europa, sino también estará, por ejemplo, en Brasil. Vale, es que eso lo sí, sí, sí, sí. Y hay una página web en Brasil donde la gente pueda aportar sí, también. Sí, sí. Y en Perú. ¿No? Y en Perú, no, sí, o en México. Y además es, oye, aportas para que compatriotas, ¿no? De tu misma nacionalidad. Porque además tienen mucho concepto de patria. Entonces, peruanos, argentinos, son todos y todas. Solo que no es tan fácil hacerlo en Brasil. No, digo que sea fácil, digo sí. Pero sí, para dentro de 10 años. No, sí, sí, totalmente, totalmente. Y desde esas ciudades ricas y esa abundancia pueden nutrir también al Amazonas. Y deberían, ¿no? Y claro, eso está en el plan, pero no bueno, podemos con, no, solo con toda la vez. No, pero sí, sí, muy bien. ¿Cuánto podría costar, por ejemplo, electrificar un bar? ¿Con qué servicios energéticos? ¿Con una televisión? O con... No, digo, el proyecto este de un panel solar de un barco y eso, que sería construirlo desde cero el barco, aprovechar barcos que ya existen y ponerles, convertirlos en eléctricos. Bueno, sí, sería aprovechar barcos que ya están, que igual el motor se ha estropeado y que hay que reutilizarlo, ¿no? Aprovechar ese barco que ya está construido, colocar en el tejado unos paneles solares con un sistema de batería, con un regulador, ¿no? y el motor o los motores, depende de lo grande que sea el barco. Y hay una diferencia entre el precio de desarrollo y luego el coste final que va a tener una vez que ya tengas, vale, pues estos son los sistemas que funcionan, para replicarlo pues me cuesta X, ¿no? Pero solo el desarrollo de la cantidad de horas y de... Porque al final, cuando me pongo a desarrollar bicis solares o coches solares, digo, esto en 2 semanas lo tengo, pero al final es un quebradero de cabeza, ¿no? Y tienes que dedicarle muchas horas. Y aproximadamente el proyecto de desarrollar un barco solar son entre 50.000 y 100.000 euros. Pero una vez que ya esté desarrollado... Es el piloto, ¿no? Sí. Ya esté desarrollado, si utilizas ya un barco que existe, se pueden tener barcos solares desde 15.000 o 12.000 euros. Que si lo comparas con lo que se gastan al año en combustible, lo recuperan enseguida. Al cabo de 2-3 años sería el retorno de la inversión total. O sea que, de nuevo, entra en juego la parte de financiación, es súper importante, ¿no? Porque si sabes que algo es más eficiente y más positivo y que, va, y que encima es sostenible económicamente, pues más que pedir donaciones, lo que pides es financiación. Y ahí entrará de nuevo Light Humanity 2.0 con la plataforma 2.0, donde la gente ya no solo pueda contribuir, donar o tener recompensas, sino que pueda invertir en proyectos de acceso a la energía con una rentabilidad al estilo las plantas fotovoltaicas que tiene ECO aquí en España, que te garantizan, pues creo que está un 4,5% rentabilidad anual, para que la gente pueda tener el dinero en el banco y diga, oye, pues estos proyectos que ya están consolidados lo que necesitan es financiación para pasar de tener 3 barcos a tener 15 barcos. Y se va devolviendo el dinero a esa persona poco a poco. Entonces es también, de nuevo, buscar las formas de poder romper esas barreras de dinero, ¿no? Y de coste. Porque el dinero existe y está, lo que falta son proyectos que puedas confiar y que puedas invertir en ellos y que generen un impacto positivo, ¿no? Pero en el coste, ¿por qué lo preguntabas? Ponte uno en el pisura, ¿no? Vamos a hacer aquí todo. No, tipo, por ver eso, el tiempo un poco de amortización. Sí, pues el tiempo de amortización sería entre 2 y 4 años. Depende un poco de los costes finales, que nunca se sabe, al final siempre hay imprevistos. Pero entre 2 y 4 años. ¿Alguna pregunta más por allí? ¿Duermes por las noches? Sí. Al final, he tenido muchas tormentas y muchas crisis, ¿no? De dedicar demasiado tiempo al proyecto porque me absorbe al final y me encanta, ¿no? Y he dejado de lado igual otras cosas como puede ser mi propia salud o estabilidad mental o también temas como la pareja, ¿no? Me ha costado una relación, ¿no? Y casi me cuesta 2, pero ya... Claro, no, o sea, al final... Ha dicho casi me cuesta 2, todavía está con la segunda. Sí. Y al final hay que buscar un equilibrio tanto interno como externo, y lo he alcanzado ya. O sea, soy una persona feliz, que descansa, come bien, hace deporte, medita y está perfectamente... Bien, pero ha costado llegar al equilibrio. No, porque es que el desarrollo de un proyecto de estos es infinito, efectivamente. Sí, además, sí. El ritmo que ha adquirido en poco tiempo es espectacular y la potencialidad es tan bestial. Sí, me he tenido que quitar el peso de encima porque si no estaba aplastado. Me he quitado el peso de encima y afortunadamente la gente también, sobre todo mi familia, me apoya muchísimo. Y también no estoy yo solo en Light Humanity, sino que hay más personas. Y trabajamos todos juntos, ¿no? Y al final intentamos repartir el peso. Pero es verdad que ha habido veces que ha sido demasiado pesado. Y claro, Light Humanity en verdad empezó cuando empecé con la bicicleta solar, ¿no? Que ahí pues también fue un calvario, o sea, fue una montaña rusa más bien, ¿no? De felicidad y de sufrimiento. Y y ahora busco un poco más de equilibrio, ¿no? Que esas curvas no sean tan, sino que sean más amortiguadas y que pueda tener una sostenibilidad humana en mí también, ¿no? La fabricación de los aparatos, o sea, es propia, o sea, son diseños, ¿lo has diseñado tú? ¿Es un diseño de alguien que lo fabrica? ¿Lo pueden, el tema de las impresoras 3D puede ser fabricado in situ allí en medio del Amazonas? ¿No? ¿Sí? Buena pregunta, sobre todo hay un buen melón. Sí, con el tema de la fabricación in situ, sí que nos planteamos, estamos buscando aquí, esté más consolidado el proyecto para hacer una fábrica de lámparas solares ahí en Brasil, a través de Amara, que es nuestro socio tecnológico, ¿no? Yo cuando empecé con el proyecto de la Humanity, me puse yo, como con la bicicleta solar, a hacer una lámpara solar desde cero. Y cogí baterías recicladas de teléfonos, hablé con Ecopilas y dije, venga, vamos a utilizar baterías recicladas, vamos a hacer unas luces LED, una electrónica básica. Y al final el producto que había estaba chulo, pero no iba a aguantar lo que tenía que aguantar. No iba a cumplir unas calidades y unas garantías internacionales. Entonces fue cuando acudí a Power Solutions, que es una empresa alemana que desarrolla este tipo de tecnología. Desde el principio ellos nos permitieron adaptar con un diseño base, que sería como la extrusión de ABS, que sería esto, nos permitieron cambiar tanto el panel solar, la batería, el tipo de LED, para ajustarlo a nuestra relación coste-calidad, ¿no? Queríamos un producto que fuese de alta calidad, pero que el coste no fuese un disparate. Entonces, hablamos con Power Solution y dijeron, vale, ellos tienen la parte de montaje en China, la tienen en Shenzhen. Y lo que ellos hacen es, compran paneles solares de un lado, baterías de otro, electrónica de otro, el plástico de otro, y lo arman todo en una fábrica de montaje en Shenzhen. Y digo, vale, pásame fotos de esa fábrica de montaje. Quiero hablar con ellos, tal. Entonces empecé a hablar con ellos, me pasaron fotos y vi que esa gente vivía mejor que yo. O sea que China ha dejado de ser un país que tengamos que preocuparnos de que, o sea, sí, pero no en términos de, o sea, tienen ya unos convenios laborales, SGS les auditó en la parte medioambiental, también la parte laboral, de derechos laborales, y como que me quedé más tranquilo en ese momento, ¿no? Pero es verdad que esa es todavía una, como una especie de loop que tenemos que solucionar, el hecho, por ejemplo, de que el plástico pueda ser reciclado, ¿no? Hay una empresa que se dedica a recoger plástico del mar y hacer esas virutas que luego se pueden calentar y extruir y hacer moldes de ABS, ¿no? Entonces, todavía estamos esperando a ver qué ocurre con Brasil y la fábrica en Brasil, porque ya hemos fabricado para Brasil 7.500 lámparas solares, ¿no? Pero usando cálculos, igual si tenemos una demanda anual pues de 15.000, 20.000, sí que tiene sentido trasladar una fábrica de montaje y hacerlo incluso a través de la cooperativa con personas en riesgo de exclusión social y darle un valor añadido, ¿no?, a la parte de fabricación. De momento no podemos abarcar esa parte y tenemos que confiar en nuestros proveedores tecnológicos que nos permitan tanto asegurarnos una calidad-precio razonable con unas garantías medioambientales y laborales, obviamente que cumplan unos estándares desde Light Humanity, que al final nosotros somos una empresa que predica el cuidado del planeta y del medio ambiente, ¿no? Y tenemos que hacerlo, y de las personas. Tenemos que hacerlo también con nuestros proveedores. O sea, que les miramos con lupa para que estén al día en eso. Y claro, es que también, al final, en el Amazonas hemos llegado a esas personas, pero luego tenemos en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, en Asia, pues igual sí tiene sentido que esté la fábrica en Shenzhen. En África, pues igual tiene sentido que esté en España o en un país subsahariano. Y en Brasil igual tiene sentido, en Latinoamérica, que esté en Brasil, ¿no? Entonces, como que el tema de la logística y el transporte es súper complicado y muy difícil en un mundo global de tener cuidado con el medio ambiente y de trazar, oye, ¿cuál es tu emisión de CO2 de trasladar un contenedor lleno de lámparas solares desde Hong Kong a través del canal de Panamá hasta la ciudad de Belén en Brasil? Y eso es un fregado en el que también nos hemos metido y estamos aportando las soluciones que podemos ver ahí que tienen sentido. Complicado, complicado, ¿eh? Porque, bueno, yo no conozco muy bien el sector de los paneles solares, pero con el caso, por ejemplo, de la electrónica, es muy difícil fabricar nada fuera de China. Porque ya simplemente, ¿no? Todas las cadenas de producción, claro, todas las cadenas de producción están dirigidas hacia China y es simplemente para conseguir todos los materiales que necesitas para fabricar una de estas. Si lo quieres hacer en cualquier otro sitio, tendrías que volver a construir toda esa cadena de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no tienes un volumen suficiente, claro, te sale muy caro. La cadena de producción solar está casi 100% en China. Sí, por eso. Claro. Con estos días nos hemos dado cuenta de que no solo son estos productos, sino son productos que no te lo pueden imaginar. Para la FASA porque no le llega, sí, ¿sabes? Claro. No, pero bueno, FASA otro, otra fábrica. Decir, están parando fábricas porque no les llegan, ¿sabes? Piezas, ya dices. Claro. ¿Cómo fabricar allí? Sí. Entonces, sí que... Es eso, son pequeñas piezas que luego se tienen que armar. Entonces, porque es el que tiene más capacidad de control es quién monta esa lámpara solar y quién hace los testeos, ¿no? Pero la parte de conseguir nosotros hacer una electrónica es inviable, ¿no? No, yo iba más por el tema del montaje y si lo habías diseñado y sobre todo con las posibilidades que dan las impresoras 3D. Es como lo harían... Sí, para una impresora 3D tiene sentido cuando es un prototipo y quieres... Sí, algo así que sea más... Sí. Pero luego ya te necesitas un molde, ¿no? Sí. Un molde de aluminio donde puedas inyectar ahí el ABS. Pero eso daría para otra temática, ¿no? De cómo se fabrican las cosas en el mundo y cuáles son los poderes, ¿no?, de la electrónica y los paneles solares a día de hoy, que efectivamente están trasladados a la parte china y dentro de poco también India y Bangladesh, bueno, eso también tendría que... En Tailandia se ha complicado bastante también, pero bueno, al final toda la cadena está en esta zona. Y bueno, al final desde España también, pues hasta 2009-2008 también teníamos un piso Fotón, ¿no?, que fabricaba aquí los paneles solares y se quebró. Bueno, también un poco de infortunio, ¿no?, de crisis económica con hachazo, pues al final la industria de aquí en España se han quedado los ingenieros, pero los fabricantes están todos ahí. ¿Alguna pregunta más? No sé, ¿alguien quiere añadir algo? Bueno, vamos a tomar el vermut. Muy bien. Si queréis seguir un poco a Light Humanity, os podemos ir a las redes sociales para que estéis atentos a todo lo que va a ocurrir. Por si quiere hablar con la persona. Ahí tenéis, arroba Light Humanity, aparece en Instagram, Twitter, Facebook. Ahí tenéis también mi contacto personal, por si lo queréis guardar, escribir un mensaje o lo que sea. Aquí también mi correo. Y os animo a que visitéis la web y que si queréis hacer algún regalo sostenible, como hacen aquí algunos, pues que tenéis la opción de esas recompensas que van a pagar los proyectos. Al final somos una empresa de no lucro y todo lo que va para la Light Humanity se invierte en la Light Humanity. Es un regalo original, es un regalo estupendo. Vamos a hacer un poco de consumismo, ¿no? Que puede darle al día al padre, ¿no? Yo el año pasado se la regalé a mi padre. ¿Ves? Fue su regalo del día del padre. Bueno, compré dos y no tengo ninguna. Son otras dos. Pues necesitas otra. Yo voy a comprar ahora. Es así. No han traído. Y además tenemos el almacén logístico de Guadarrama, o sea que llega rápido. Bueno, pues muchas gracias y la cooperativa de movilidad, ¿qué coño de comprar coches? Directamente algo de lo que hay. Vas a competir con los car sharing de otro tipo. Solo una cosa, no sé si alguien no conoce energética. Aquí cada una viene a hablar de su libro. No, yo no. Vamos. Yo vengo hoy de oyente, no vengo en calidad de presidenta. Claro, la conocemos todos, ¿no? Venga, todos. Por no, explicar qué es esto de energéticamente hablando, el inicio de la vida, seguro. Lo conocemos todos. Es que estamos, No, bueno, lo único, este es el inicio de un intento de una serie de charlas que se llaman Energéticamente Hablando y que intentaremos que en el tiempo se repita. Sí, en un principio. ¿Sabes? Entonces, bueno, lo hemos empezado con Eugenio, al que queremos dar las gracias, ¿sabes? No solamente por venir, sino por lucir tu camiseta por todo, por todo Madrid y por todas las Amazonas. Bueno, pues habrá que hacerse una foto con Eugenio y su camiseta. ¿Cuál es el precio de la lámpara? La 22, ¿no? Sí. Sí, eso es por detrás. ¿Qué pinta un pila? La pila son 5 años. Luego, desde la Humanity te podemos enviar una pila a casa y tú mismo la puedes cambiar. No tienes tornillos, es fácil de abrir. Con un tutorial puedes hacer que la batería es los 5 años. Hola, era Serlik. Sí. ¿Y tú, ¿conocéis energético? Sí, la conocéis. Sí, la conocéis. Sí, que tenemos joyas. Une cooperative. Les commercialisations électriques. Ahora vamos a ver.